ando queriendo soportarlo. Es imposible volver a nacer como si nunca lo habría intentado. Es tan hiriente el reflejo dentro que puedo sentarme a tu lado y curar. Es imposible volver a nacer como si nunca lo habría intentado. Es tan hiriente el reflejo dentro que puedo. Desde Lima, Perú, la banda Autonomía nos trae el tema Alza tu voz, tema que da título a su última producción discográfica. Antes de ir con la entrevista a Josefa de la banda Parias por Convicción, escuchemos un tema de su reciente disco titulado Expresiones Migratorias. La canción es Enjambre. Noches de euforia, noches de euforia, sentir la gloria, sentir la gloria. por año sobre por venir mi selecto. Habrá de venir más, prefiero estar muerto y no pertenecer al monótono mundo de ganar un papel. Comerme el mundo tal vez puede ser evitar ser esclavo y matuca caer. Mi vida respira en una fantasía, colmar mi existencia de eterna alegría. Y busco la fuerza. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Josefa. Josefa es de Inglaterra y es un viajero y por cosas de la vida armó una banda en Bogotá, Colombia. La banda se llama Pares por Convicción y ellos están haciendo un tour por varias ciudades de Perú. Hola, ¿qué tal, Josefa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Llegando a Lima? Sí, llegamos acá, justo. Apenas. Bueno, ¿te gusta la música? ¿Te gusta viajar? ¿Cómo se da esta oportunidad de formar la banda allá en Bogotá, Colombia? Bueno, es que yo llegué allá en Bogotá tocando con una banda como folk punk de Inglaterra. Y la verdad, hay una banda en Colombia que nos invitaron. Se llama Bestiario. Y creo que no hay tantas bandas como en ese estilo de folk punk en el continente, ¿no? De Latinoamérica. Pero ellos nos invitaron. Y allá en Bogotá hay mucha gente que escucha este tipo de música, ¿no? Hay un gran público y encontramos otra gente que gusta la misma música y ya somos amigos y tocamos juntos en una banda hoy en día, ¿no? Te quedaste a vivir allá un tiempo, comenzaste a tocar con la banda, a desarrollarte dentro de una escena, ¿no? La verdad, empezamos bien rápido. Como armamos como 10 canciones, componemos muchas canciones juntos y después salimos en gira de Ecuador. Después como 2-3 meses de existencia como una banda. Y pasamos mucho tiempo viajando y pensamos, bueno, tenemos que grabar un disco, ¿no? Y prepararnos bien. Y la verdad, empezamos el disco en septiembre, ya estamos en abril y pensamos para salir en gira del continente con el disco. Y la verdad, hoy es nuestro lanzamiento acá en Lima, más o menos, ¿no? Es el lanzamiento del disco. Precisamente el disco acaba de llegar a tus manos, pues, o sea, se ha hecho realidad física, digamos, acá en Lima, sí, Perú. Pues. Sí, exacto. Tenemos como 6 meses esperando este momento para lanzar el disco. Porque somos viajeros, nunca exactamente conocemos a dónde, pero qué bacán que tenemos la oportunidad acá en Lima. Vamos a tocar en Hensley con otras bandas para presentar nuestro disco la primera vez, ¿no? Y bueno, digamos que también parezco por convicción. Usa instrumentos que normalmente no son habituales para una banda de rock, digamos, ¿no? pero sí para el folk, ¿no? Como el acordeón, como otros tipos de instrumentos, ¿no? Digamos, sí. ¿Cómo está constituida la banda? Bueno, sí, todos nosotros crecimos con el punk y el hardcore y amamos la música así, ¿no? Pero igualmente estamos viajando y cuando vamos a un café o un restaurante tenemos acordeón, guitarra, percusión y clarinete es como el formato más alto de volumen y más impresionante en la calle, por ejemplo. Entonces, para nosotros es como usando nuestra influencia, nuestro amor de la música punky, pero en el formato más hecho para la calle, ¿no? Hablemos sobre este disco. Trae 7 canciones. ¿Cómo viene constituido? ¿De qué tratan las letras? Bueno, es como hay 3 canciones mías que están cantadas en inglés y 4 de mi amigo Juan Felipe, que está componiendo en español. Y la verdad, en el disco estamos siempre bromeando que a mí estoy intentando replicar como ritmos latinos y ellos quieren tocar estilo punky inglés de los 70s, como una broma entre la banda. Pero intentamos a mezclar como estilos, ¿no? Hay canciones rápido, como ritmo de vals también. Yo compone una cumbia punkera también, con un poco de hip hop. Y no sé, intentemos como integrar varias influencias para mezclar el estilo, variarlo, ¿no? Es como el amor de punk con cualquier influencia. Eso iba, ¿no? Es el sentimiento que emanan las canciones, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escuchar el disco antes y es un disco muy alegre también, ¿no? Sí. Que es lo que la música te debe dar, ¿no? La alegría de compartir algo también, ¿no? Aparte, bueno, de letras consecuentes, digamos, pero también mucha alegría, pues, ¿no? Bueno, si la gente escucha la alegría, está bacán. Supongo que para nosotros sentimos mucha energía, estamos disfrutando el viaje, tocando juntos en varios lados, pero supongo que las letras a veces tienen odio también, ¿no? Es como hay muchas cosas en el mundo como tan asqueroso, ¿no? Es como hay mierda en todos lados, solo tienes que mirar por la calle y te ves, ¿no? Entonces las letras están un reflejo de la realidad también, ¿no? Es como estamos todos abajo como capitalismo y toda la mierda de los gobiernos y tal, ¿no? Entonces queremos presentar un poco de la lucha y la realidad. La rabia también, pues, ¿no? Sí. Esta gira se nos lleva por varias ciudades de Perú, ¿no? Lima, bueno, estuvieron en Huaraz, van a Cusco, Arequipa, Puno, sí. Luego pasan a Bolivia, Chile. Es un tour bastante ambicioso también, pues, ¿no? Bueno, sí, la verdad es como no tenemos un plan exacto y no hay un punto de inicio y punto de termina, ¿no? Entonces está un poco en el aire, ¿no? A veces llegamos a un lugar, tocamos en los restaurantes y no hacemos nada de dinero y no encontramos un sitio para dormir. Hay los momentos difíciles, ¿no? Pero acá en Perú, por lo menos, la gente nos han respondido bien, ¿no? Como nos han invitado para tocar en varios lados y por eso estamos muy agradecidos, ¿no? Para traer un poco de nuestra influencia de otros lados, acá está chévere. Y también ese espíritu, digamos, libre de viajar sin saber cómo llegas, sí, pero llegas, ¿no? Sí, es siempre como aventura, ¿no? Es como a veces cuando estamos caminando en la carretera a las 2 en la mañana sin un bus, es horrible, ¿no? Pero cuando llegamos a Lima para tocar o llegamos a un nuevo lugar, vamos a conocer varios lados, ¿no? Y igualmente es un espíritu de solidaridad, ¿no? Para apoyar entre nosotros en la banda, pero intentar traer un poco de mensaje para otros lados si tenemos algo para decir, ¿no? Bueno, Josepa, espero que tu estadía en Perú sea agradable, que puedas compartir muchas cosas, que puedas conocer mucha gente. Sé que vas a pasarla bien. ¿Cómo hace la gente que quiere escucharlos por internet, que quiere seguir a la banda? Sí, bueno, el disco está lanzado por Bandcamp. Se llama pariesfolkpunk.bandcamp.com. Y esta, bueno, descarga, paga como sientes, ¿no? Entonces se puede descargarlo gratis o puedes pagar si quieres. Y por YouTube y Facebook y SoundCloud, todo eso, ¿no? Sí, vamos a descubrir un poco de la música de acá, ¿no? Para ver toda la escena de bandas de punk. Igualmente yo amo la música de Perú, ¿no? Bueno, un abrazo y que la música nos siga uniendo, pues, ¿no? Bacán, bueno, vamos a disfrutar nuestro tiempo, ¿no? Finalizamos la entrevista con Josefa de la banda Parias por Convicción de Bogotá, Colombia, escuchando la canción Alquimia. summer, summer, steady beat. We got no summer or tour, so I'm stepping to my lift in a unified crowd, living life beyond this town. We had never had no access, yeah, we still got faith and sound. Revolution dreams in an isolated scene, but we got music coming out from across the seven seas. Places we ain't been to, we ain't lived up ourselves, but it's June to take a summer where we got tear it down. Can't solve all the problems we've been building up outside of this common square window where we came to turn up. Yeah, it took us to the boundaries of our minds and prayer walls. Yeah, God, take a step beyond, we ain't afraid to fall. Y esta vez arrancamos con un set musical interesante. Esto es otro adelanto de la gente de Los Lagartos, de su disco que está por salir en breve, y el tema es Mosquitos. Yeah. este Panamá, la banda es Turbo y el tema es Cuero. Se encuentran en un compilado de Antirrudo Records. Ellos son los Cipreses y el tema es Perdóname si suelo pensar que todo esto se destruye otra vez. We'll be right back. ver, todo es perfecto y no me dejes caer. Esto viene desde Argentina, el tema es Bajo Vientre y la banda es La Saga de Saiwiki. También se encuentra dentro de ese compilado de Antirrudo. La banda es A Fucking Book y el tema es I Slept For. Yeah. Bien, este es un adelanto de lo que vendrá más adelante, de una próxima edición. Es una banda chilena que estuvo acá por Lima hace poquito. Ellos son adolescentes sin edad y el tema es Desorden y Bailar. Steps, el tema es Downtown. me voy despidiendo. Esta vez los dejo con el tema Orange de Car Crash Sister desde México. Ahora escuchemos desde Paraguay a la banda Mente Salvaje con el tema Sueño y Pesadilla. Y como quieres la manía. de tu vergüenza no camina. Tus movimientos son impulsados por tu propia ira. Es tu mente la que conserva el miedo. Son tus actos la muerte de tantos sueños. Pero no puedes evitar que el tiempo pasa y se acerca tu momento. El lapso de tu sueño está desapareciendo. Tal vez sea de noche o tal vez sea de día. Todas tus pesadillas cobrarán vida. Bueno, y así estamos llegando al final del programa. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es, programamixtura@gmail.com, y también seguirnos en nuestro canal de videos en YouTube y suscribirse. Nos encuentran como Programa Mixtura. También tenemos la cuenta en Instagram. Nos encuentran como Mixtura Programa. Y en el Facebook nos pueden encontrar como Programa Mixtura Oficial. Antes de irnos, les repetimos las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, salimos a través de Radio Aucán en los 87.7 de la FM. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 de la FM. En España nos pueden seguir en Asalto Mata Radio Rock. En Lima estamos saliendo por Radio El Cubil. Y en España también salimos por Radio Onda Toledo. Finalizamos esta edición escuchando desde Tacna, Perú, a la banda Punch Out con el tema La Vida Sigue. Que pasé huyendo de esta situación fatal. Me di cuenta que también lo mismo sucedía en otro lugar. Y encontrar un imán que me pueda acercar. Muchas cosas que no entiendo y poder cantarlas todas desde adentro. Y pensar que la vida sigue y no va a esperar. No es momento de parar, hay más historias que contar. Únete a mi canción, cantemos por la luz del sol. Que deseo que llevamos todos dentro. Y pensar que la vida sigue y no va a esperar. Cambiemos nuestra percepción de cómo solía ser. Las cosas tienen solución. dicen que hemos un camino para vivir correctamente. Dicen que hemos un camino para vivir correctamente. Dicen que hemos un camino para vivir correctamente. Encontrar un imán que me pueda acercar a las cosas que no entiendo y poder captarlas todas desde adentro.